¿Cómo pongo yo a improvisar ahora esto? Voy a tener que cambiar la música porque yo no puedo dar. Vaya semana, si no. No me puedo pasar la semana así porque.